Perdí mucho el tiempo en estar sufriendo puro llorar. Voy a darle un giro a toda esta vida de sufrimiento. Muy enamorado y atormentado por tu querer. Pero ese pasado ya te he olvidado, ahora estoy soltero. Oficial soltero, soltero oficial. Disponible activo para enamorar. Disponible activo, atrevido y fácil para enamorar. Voy a tirar par y agarrar la fiesta, la desvelada. Invitar plebitas y enamorarlas. Voy a darle duro al volar y la chance. De ahora en adelante no tengo horario, nadie me manda. Vivo la vida para disfrutarla sin compromiso, solo con mi alma. Oficial soltero. Soltero oficial. Yeah. ¿Que a qué horas me marcas? A la hora que quieras, mi que ahora estoy soltero, nomás para ti, chiquilla. Me gasté mi tiempo en buscarte el modo y por todos lados. Quise ser tranquilo y no dar motivo para no pelearnos. Muy enamorado y atormentado por tu querer. Pero eso es pasado y ya te he olvidado, ahora estoy soltero. Oficial soltero, soltero oficial. Disponible activo para enamorar. Disponible activo, atrevido y fácil para enamorar. Voy a tirar para y agarrar la fiesta, la desvelada. Invitar plebitas y enamorarlas. Voy a darle duro con la ley lacha. De ahora en adelante no tengo horario, nadie me manda. Vivo la vida para disfrutarla sin compromiso, solo con mi alma. Ahora estoy soltero. Soltero oficial. Y ahí te va, mija, ya sabes que ando más fácil que la tabla del uno, chiquilla. ¡Saludcita, compadre!